Muy buenas. Muy buenas tardes. Me fui en contra del micrófono. Muy buenas tardes, muy buenas ya vísperas de las noches, ¿no? ¿Cómo estás, Egli? Bien, no, no es cierto. ¿No estás bien? No, estoy colapsada. Tenés que mentir igual. Ah. La gente miente cuando le preguntan si está bien. No yo, dice, no, yo no miento y me han retado. Me pasó tal cosa. Ah, no. Me retan. No tenés que decir que estás mal. ¿Y por qué me preguntas? Claro, porque si vos decís que estás mal, yo no te pregunto más cómo estás. Porque ah, ¿no? Es todo problema. Sos un choto. Siempre todo problema con vos. Mirá. Me dijeron, si vos decís que estás mal, le obligás a la otra persona a preguntarte por qué. Y le sí, digo, obvio. No te obligo a nada. Y de última, si te digo, bueno, no quiero contestarte, es peor todavía. Es como que la gente igual no sabe mucho lo que quiere. Ajá, no, igual para mí, yo también soy de contestar cuando me preguntan si estoy mal, le digo que estoy mal. No me enrosco, sí, digamos, con decir que estoy bien, pero... ¿Por qué preguntas? Mi hermana dice, el que pregunta se jode. Claro, ahora que vení, querés saber cómo estoy, quédate claro. Acá porque no le pude pagar a la psicóloga, así que no fui esta semana. Creo que no sé si ir a la psicóloga para contarle que no tengo plata para no hacer nada o no ir para ahorrarme esa plata, porque la verdad es que no... No sé. Bueno, este es ¿y vos qué estás pensando? Estamos acá, son las 19:08 del día martes. Estamos en el Centro Cultural Político Social Olga Vázquez, cito en la calle 60 entre 10 y 11. Un lugar muy hermoso para venir a visitar. Y aquí está también la radio Radionauta 106.3. Esto es ¿y vos qué estás pensando? Y pueden comunicarse con nosotros. Por las vías. Por el WhatsApp 221-670-5190. Y por el teléfono 451-6917. Hay una página radionauta.com.ar donde puedes escuchar todos los programas en vivo. Sí, en realidad la página donde se puede escuchar es radionautaprogramas.wordpress.com.ar. Pero si se meten ahí también hay un lugar ¿hay un donde link? Sí, te mando. Bueno. Y después también se pueden comunicar con nosotros por la página del Facebook. Y vos qué estás pensando. Y el Instagram, y vos qué estás pensando. ¿Sabes qué me pasa con mi Instagram? No. Que además de no saber manejarlo y no tener ni idea de lo que estoy haciendo. No. Me sigue gente, o sea, nos sigue gente que de variados lugares del país y del mundo. Y no sé por qué. Ah, qué flashero eso. Sí, de pronto voy a ponerle Salamina de Pichurrín, nos siguen. ¿En dónde? Desde, qué sé yo, San Luis. Bueno, mandamos un saludo para todos los oyentes de San Luis que están escuchando este programa. Sí, es como muy muy loco porque no sé cómo llegan hasta ahí. Esto tiene menos difusión que mi cumpleaños y no... Pero bueno, joya, ¿o no? Sí, espectacular. Qué mejor. Qué mejor. Bueno, Yo quiero contar una cosa. Nosotros, con Pablo, nosotros nos vimos el fin de semana en un Super Mil evento. Ay, Pablo, te estás sacando la ropa. Espera un cachito. Un momento de silencio. Hola. Y seguimos. Nos vimos en un evento el fin de semana. Ay, tu cosita tiene un montón de botoncitos de colores. Bueno, volvamos. Nos vimos en un evento. En el evento donde Clau, que es la chica que nos acompaña, hizo la presentación de su libro. No todas las hamacas son paraguayas. La que contó el jueves pasado, el martes pasado, perdón, leyó unas poesías aquí. ¿Sí? Claro, el martes pasado. ¿De eso habló? Sí. Oh, estoy muy perdida. Bueno, la cosa es que yo nunca fui a un evento de esos y me gustó mucho. Qué bueno. Sí. No es de las cosas que, estoy re desesperada por ir ni nada, pero me sorprendió. O sea, pensé que me iba a aburrir mucho más. No, y yo te voy a decir la verdad. Fue un evento muy hermoso, muy hermoso. En general no hay eventos tan hermosos como ese. Es el evento más hermoso del mundo. No, mentira. Pero no, estuvo muy bueno. Ah, no, yo me sentí como súper bien. Y estuvo bueno y me gusta cuando Clau lee. Sí, estuvo bueno. Y lo que escribió también está lindo. Bueno... Y igual iba a decir una cosa y ya me olvidé, pero... No, hace dos martes vino a presentar el libro. La vez pasada habló de... Del libro de Johnny no sé quién, que fue horrible ese libro que habló. Sí. A veces viene con cosas espantosas. Bueno, no, lo que estuvo bueno en la tarde de gatos me parece que se vieron muchas editoriales artesanales. De libros artesanales. Libros con pedazos de vidrios pegados en la tapa. Yo no vi mucho porque tenía mucho hambre. qué tendrá que ver, pero me pasó directamente eso. Al... Después me comí una pizza. Sí. Bueno. Y también había, qué sé yo, traje un librito también de Gabriela Álvarez que estuvo por ahí, que se llama Migraciones, de poesía. Es muy hermoso el libro. Si quieren podemos leer algo de aquí. Bueno. Como para arrancar. ¿O querés arrancar ahora? ¿Arrancamos? Yo les voy a contar una cosa que nunca les contamos con Pablo. Este programa se trata de conversar al aire. No estamos como guionados. Alguien tira un tema y lo conversamos. Y estaría bueno que se copen los demás, las personas que nos escuchan. Sí. Yo estoy igual en desacuerdo con lo que dice Aigli. Para mí sí hay que guionarlo, pero bueno, para Aigli no. Yo no sé si hay que... Yo digo lo que es, de hecho, no está guionado. Es verdad, es verdad. De hecho, yo traje algunas si cosas... Si vos crees que lo guionamos... No, no, no, como para ver. Pero bueno, está bueno pensarlo así también. Es como una cosa así muy que se va haciendo en el momento. Es como cuando vas a ver impro. Ah, claro. Impro, viste que es... Ay, vamos a impro. Este es un impro radial. Me gustó. El calor que hace acá adentro. Voy a aprender el aire. El otro día me encontré con un libro... No, en realidad, miento. El otro día estábamos hablando... Estábamos hablando de las personalidades, ¿no? De los lugares en los que se pone uno a veces, o una, por costumbre, ¿no? Y yo recordé, estábamos hablando de eso con una gente y recordé un libro que se llama El Loco, de Khalil Gibran. Bueno, Khalil Gibran es conocido, ¿no? Por tener como una escritura muy de tipo fábula. Que habla de, ¿viste? ¿De dónde es el caballero? Y la verdad que no estudié, pero nació el 6 de diciembre de 1833 en Bichar, en las montañas del Líbano. Estuvo en Estados Unidos y después en Boston. ¿Puedo leer yo? Sí, quería leer solamente este. Me preguntas cómo que abre el libro. Me preguntas cómo. Me preguntas cómo me volví loco. Ocurre así. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que se habían robado todas mis máscaras, las 7 máscaras que había modelado y usado en 7 vidas. Huí sin máscara por las atestadas calles gritando: ¡Ladrones, ladrones, malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y algunos corrieron a sus casas temerosos de mí. Sigue del otro lado, Y cuando llegué a la plaza del mercado, un muchacho de pie sobre el techo de una casa gritó: ¡Es un loco! Alcé la vista para mirarlo y por primera vez el sol besó mi rostro desnudo. Por primera vez el sol besó mi rostro desnudo y mi alma se inflamó de amor por el sol y ya no decía más mis máscaras. Como en éxtasis grité: ¡Benditos, benditos sean los ladrones que me han robado mis máscaras! Y así fue como me volví loco. Y he hallado libertad y salvación en mi locura. La libertad de estar solo y a salvo de ser comprendido. Porque aquellos que no nos comprenden esclavizan algo nuestro. Porque Perdón. Aquellos que nos comprenden. Porque aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro. Me re gustó. ¿Te gustó? Qué sí, bueno. Sí, me re gustó. Es muy interesante el planteo, ¿no? El planteo es que nos llenamos de máscaras. Y que las personas que se la van sacando son las que no cuajan dentro de las estructuras sociales, ¿no? Va, me parece que... Me gusta esto de los que comprenden algo nuestro, los que o nos comprenden, nos esclavizan. Es como que quedamos fijos en eso que nos comprenden. Sí. Es re loco eso. Bueno, me encantó este libro. Sí, no sé si es un libro así como todo, está re bueno, pero me gustó mucho el tema de las máscaras del inicio, porque sí. Porque sí, me gusta esa respuesta. No, pero cuando te preguntan algo y vos decís, ¿por qué hiciste eso? Por ejemplo, cualquier cosa que hagas. Sí. Y para mí la respuesta más válida de todas es, porque quería. Porque quería. ¿Por qué te sacaste un moco enfrente del director? Porque quería. Pero después te lo comiste. Sí. Y bueno, porque era me sabroso. Gustó. Sí. Y así. Pero porque quería me parece una de las respuestas más válidas. Porque sí, no, pero porque quería me parece muy válido. Me parece muy bien. Bueno, ¿te parece irnos de este pequeño primer bloque? Ay, ¿puedo leer este que es muy cortito? Dale, obvio, obvio. Ahora ya nos enganchamos. Se llama La Zorra. Una zorra miró su sombra al amanecer y dijo: hoy preciso un camello para almorzar. Y pasó toda la mañana buscando camellos. Pero al mediodía volvió a ver su sombra y dijo: con un ratón me bastará. Chan. Ay, bueno, sí, qué lindo. Y ahora sí, nos podemos ir. Bueno, nos vamos a ir de este primer pequeño bloque escuchando la canción Eres para mí, interpretada para mí. Por Daniel Massa. Tiempo, quieres más tiempo. Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Tú eres para mí. Me lo han dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo. Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, volvimos. Esta música que escuchamos de fondo se llama Mujer y la canta Amparito Ochoa. No sé si la escribió ella, pero si tienen oportunidad de escucharle la letra, es muy linda. Y es la cortina de mi columna vertebral. Cuando haga mis caderas va a ser algo más movido, pero bueno. Ay, qué graciosa. Qué grande, Eli. El fin de semana que viene es el 33, ojo, 33, día 33. 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Allá, al sur. Y se esperan como 50.000 personas. Y parece que la ciudad es de 100.000 y se esperan 50.000. Wow. Y bueno, nada, vamos a explotar, me parece. Qué bueno, qué zarpada. Es re lindo. Es muy difícil explicar los encuentros si no fuiste nunca. Es muy difícil porque es como que se arma toda una cosa que no se arma, digamos, en ningún otro evento. Y además, bueno, nada, tenés que vivirlo porque las experiencias no se transmiten por vía oral. No sé mucho qué hablar del encuentro porque es como que puedo hablar mucho. Entonces, no sé, pregúntame, vas a hacerme una entrevista del encuentro, Pablo. ¿Cómo estás? Nombre y colegio. Ah, no, mentira. Eli, ¿qué día salís? Salgo el jueves a la noche porque es muy lejos. Uh-huh. O sea que está llegando el viernes. Estamos llegando el sábado madrugada o el viernes noche, pero dormimos en el micro después. No sé bien, porque todavía no estamos bien organizados. Es como un día de viaje. Sí, como 20 horas. ¿Y ya tenés más o menos decidido qué talleres querés hacer? Hay 73 talleres este año. Te cuento eso porque años anteriores no habían pasado los 60. Uh-huh. Y este año hay 73. Ayer como que leímos los títulos de todos y no tengo ni idea a cuál taller voy a ir. Tengo como algunas deudas, como taller de mujer y mujer en situación de prostitución, que es distinto de mujer y trabajo sexual. Está muy bueno porque en el encuentro conviven ambos, ¿viste? Como claro, porque por ahí alguno tiene una mirada más abolicionista y otro más claro, menos. Las ambas posturas. Claro. Y eso es muy interesante porque eso habla, digamos, de lo abierto que es el encuentro. ¿Dónde vas a parar? En un departamento, no sé. Pero hay lugares así tipo en escuelas, camas. Sí, las personas jóvenes van a escuelas. Que tienen su columna vertebral más descansada que la mía. En general, lo que se piden son las escuelas y o universidades, si es que hubiere, para que se alojen, tanto para que se alojen los contingentes como para que funcionen ahí los talleres. ¿Va a haber perdón. Va a haber dos marchas. Siempre hay una marcha, que es la marcha del encuentro, que se hace el domingo cuando termina el taller. Pero esta vez se consiguió, o se logró, o se propuso, como quieran llamarlo, hacer una marcha el sábado, que es contra los travesticidios y trans y travesticidios. En los dos casos va a ser en la zona central, digamos, de va a ser en Trelew, sí. La del sábado por lo que le iba a ser más corta que la otra, que siempre es como más larga. Pero... O sea que el sábado va a haber una jornada bastante intensa. Sí, porque además después arranca la fiesta. O eso es el domingo, lindo. Nunca sé cuándo es la fiesta, pero bueno, hay una fiesta. ¿Y sabes quién va a tocar? Qué hermoso. No, no leí quién va a tocar. Igual yo no conozco, porque estoy recontra fuera de tema, pero... ¿Viste la chica de Sudor Marica? Sí. Bueno, la flaquita. Porque yo me enteré ayer que hay dos chicas en Sudor Marica, que es una banda. Tampoco sé si se autoperciben como chicas, pero bueno. La más flaquita va a estar. Y parece que va a tocar. Hubo un año que fue León Gieco así de Camulina a la fiesta y tocó sin que nadie lo supiera. Wow. Bueno, no me acuerdo en dónde fue, igual, en qué provincia, porque a mí se me pierden esas cosas. Se está haciendo hace unos años que los micros que circulan por la ciudad sean gratis para las participantes del encuentro. Oye. Siempre hay de eso y hay de lo otro. También están las no sé cómo llamarlas, organizaciones evangelistas que ya le pidieron a las altas autoridades del castigo de Trelew que impida que se realice el encuentro, cosa que no tuvo mayor repercusión en él. Una consulta ahí, Eli, porque hay dentro del encuentro de mujeres hay participación de mujeres católicas, calculo, ¿no? Supongo que sí. No sé si van como católicas. No, pero por ahí en los primeros encuentros sí estaba como más fuerte esa pata. En realidad la historia de las católicas en los encuentros fue como variando. Al principio eran como que militaban mucho para que no se realicen los encuentros. Después empezaron, como vieron que eso no prosperaba, y aparte siempre desde el encuentro se las invitó a que participen, empezaron a participar. Lo que resultó como muy interesante porque las personas católicas forman parte de la comunidad de mujeres, lesbianas, claro, trans, lo que sea. Y entonces estaba bueno que también figure su opinión, porque la mecánica del encuentro es, rápidamente, hay 73 talleres con temas, con temarios. Los talleres son... abiertos, redondos, tipo... Redondos, sí, son como auto no sé qué, como que se autorregulan. Y además son como todas las personas que están en el taller son iguales, todas hablan igual y todas debaten, digamos, no hay jerarquías ni nada. No hay alguien que va a hablar y las demás aprenden ni nada de eso. Y lo que se hace es, se debate durante 3 encuentros, o sea, un encuentro... Es una mañana, otro encuentro es una tarde y creo que es otra mañana más, o 2 tardes y una mañana, no me acuerdo. La cosa es que en el último encuentro del taller, de todo lo que se debatió, se vino debatiendo con las mismas personas, en general varía mucho, pero la idea es mantener, se arman conclusiones, o sea, de lo que se debatió, y se pone todo. O sea, si hubieron, digamos, posturas... Por A se pone. Hubieron posturas por A, hubieron posturas por B y por C. No es que se pone la que hubieron más gente que tuvo, claro, esa opinión. No es un relato de quién, de qué es la, de qué discusión gana, sino es un relato de las discusiones que se dieron. Claro, es un relato de las discusiones que se dieron y cómo fueron, digamos, porque hay, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Mujer y sexualidad. Ahí tenés desde identidad sexual, placer, métodos anticonceptivos, liberación sexual, no sé qué, bueno. Y en general el taller abarca un tema... O sea, las personas y se desplayan por un tema. No es que van tocando todo religiosamente ni nada. Hablan de lo que surge. Sí. Entonces, se escribe como se hace todo un recorrido. Porque durante los encuentros, además, se proponen y se designan 2 personas que vayan anotando todo lo que se habla. Entonces, no falta nada o se hace como un punteo. Y se ponen conclusiones, si es que las hubiera o... Se sigue, o se pone la discusión también, ¿entendés? Sí. Como que no se llegó a un acuerdo en este punto, hay estas 2 posturas, 3, 15, nadie se le prohíbe la palabra. Sí, algo que por ahí en otras formas organizativas a las que nos estamos acostumbrados, hay mucha gente que se queja, yo eso lo he escuchado en muchos lugares, ¿no? Como que se queja de que no se llega a nada, esa idea de que no se llega a nada, no dándole valor a la discusión misma. ¿Pero y qué? A la diversidad. Pero habría que definir que llegar a algo, además. Bueno, pero no pasa, eso no ha pasado que muchas veces se critica al movimiento feminista por eso, ¿no? Porque la discusión... así te lo digo. Listo. Bueno, eso. No sé, yo no quería decirlo con nombre y apellido. No, pero es que es cierto, porque ¿cómo no te va a enriquecer una discusión aunque no concluyas una cosa? Es que justamente para mí ahí la riqueza está en no concluir. Claro, pero aparte se anota todo, espera, porque se anota todo y no es que eso queda ahí. Y se hace un libro, todos los años se saca claro. El libro. Yo tengo los libros desde el 97, ponele, algunos se me han mojado, otros se han perdido, no sé. Y vos lees, ponele, el mismo taller a lo largo de los años. Y está buenísimo cómo se fue dando el debate, ¿entendés? Hay una evolución de todo, de conceptos, de posturas. Bueno, igual es estaba hablando de la, de la de las personas católicas que participan, ¿no? Pero a mí me parece como que ir a escuchar cuál es la postura sobre ponerle sexualidad o lo que sea, de no sé, de la deuda externa de lo que piensa alguien que trabaja en el campo y que vive en el NOA y alguien que tiene, no sé, un comercio en Tierra del Fuego. Sí, está bueno. ¿Entendés? Es como, hay veces que te das cuenta, digamos, cómo un tema atraviesa a todas las personas de la misma manera, a pesar de ser de distintos lugares, de tener distintas vidas, de tener distintas clases sociales, nivel de estudio, todo. Y a veces te das cuenta cómo vos pensabas que algo te atraviesa y no te imaginás otra manera de que eso atraviese a otras personas. Y te encontrás con otra persona y te cuenta cómo es atravesada por esa situación, no importa cuál sea, y decís, ay, wow, soy un ratón que come queso. O sea, como que, ¿entendés a lo que voy? Como que sí. Se te abre el espectro de una manera maravillosa. Entonces, no, la idea no es concluir certeramente en nada. Todo, las sociedades son dinámicas, no puedes concluir y cerrar algo. Por eso cada vez se abren más talleres. Los talleres se van abriendo porque De un taller, ponele, que se trataba el tema A, se vio la necesidad de que se trate el A prima y el A prima segunda. Matemática la mía. Y la dos primas. Entonces, para el otro año se propuso que el A prima y el A prima segunda sean dos diferentes. Entonces, es más rica la discusión y es más específica. Y entonces, por eso ahora hay tantos talleres. Qué zarpada, ¿eh? Claro, y aparte es como que tenés el libro, o sea, tenés escrito todo, tenés... Evolución no en términos de pensar que va hacia adelante, sino hay que de cómo fue lo dinámico, sí, claro, tal cual, la historia de cómo fue pasando ese pensamiento de la parte más ignorada, además, ¿no? De la historia y de la comunidad en sentidos de dónde queda plasmada los pensamientos que tenemos las mujeres sobre las cosas o las ideas en ningún lado, en los encuentros de mujeres. Se plasma porque son de mujeres y es nuestro lugar para hacerlo. O sea, no es el único lugar, pero hemos generado, todas las mujeres y personas que hemos participado de estos encuentros, hemos sabido generar el espacio, cuidarlo y mantenerlo a lo largo del tiempo, porque es como el lugar más libre de... el patriarcado que tenemos para poder expresarnos, porque aunque no nos parezca, el patriarcado nos oprime hasta simbólica y psicológicamente mucho. Entonces ahí es como que hay una liberación de no tener ese ojo masculino, ese ojo. Yo creo que ya lo conté acá, sí, el ojo y la mirada y la presencia. Una vez en uno de los encuentros, cuando ya había terminado la marcha, estaba pasando por una plaza donde estaba la iglesia. En general, en todo el país, en cualquier pueblo, está la iglesia al frente de la plaza. Y había una mujer que contaba, una mujer, ponele, de unos 50, 60 años, no sé, contaba toda emocionada que nunca en su vida se hubiese imaginado ella mostrándole las tetas a un cura porque sí, o sea, porque quería, ahí va, porque quería. Y como que era como que o sea, su liberación o su empoderamiento de su cuerpo, lo que corno le había pasado, la llevó a eso. Y los contaba con una emoción. Claro. Y me acuerdo que estaba conversando con una amiga, qué sé yo, ahí. Y le decía, ay, no sé, mi marido, si me viera, ¿qué pensaría? Y yo, como siempre me meto en todas las conversaciones en las que nadie me llama, paso por ahí y le digo, ¿qué importa lo que diga tu marido? Las tetas son tuyas, las haces con ellas lo que quieras. Y se da vuelta y me dice, ¡ay, tenés razón! Y como que se emocionó más y se fue, a mostrar otras partes de su cuerpo a otras personas o lo que sea que fuere. Pero fue como muy liberador para ella. Claro, sí, total. ¿Aparte? Sí, es algo como el... en tu vida, digamos, en toda tu vida. Es algo que es único en toda, lo pienso como algo que para ella fue un evento que es transformador. Claro, es que el eslogan del encuentro es además del encuentro somos todas, es como que algo, digamos, te cambia algo. Cada mujer que participa, algo te cambia. No volvés a ser la misma, no volvés nunca igual. Ni aunque hayas ido a 28 como yo, ponele, nunca volvés a ser la misma. Volvés siempre habiendo elaborado muchísimas cosas desde muchos lugares. Y te puedo hacer una última pregunta, porque ya después nos vamos a... No estoy enamorada. Ah, ufa, te iba a hacer esa pregunta. No, te iba a preguntar... experiencias con otras mujeres que hayas tenido de encontrarte con gente que vos decís una mujer que vos, que digo, como que también en esos encuentros vos de repente empezás a ver que existen mujeres que hacen cosas resarpadas o las escuchás hablar, como eso, como las referentes, que no para generar un existen las referentes, pero sí hay gente que por ahí uno se pierde porque está invisibilizada, y de repente en esos encuentros hay posibilidad de escuchar distintas voces. Ay, no sé si te entendí. No, eso sí. No, entonces. No, a mí te digo, lo que me han impactado mucho en realidad son en distintos talleres a los que he participado, relatos de mujeres que viven situaciones muy complicadas, muy difíciles, en las que yo no me podría, digamos, o sea, que vos te imaginás ahí y te cuentan cómo lo resolvieron. En general también tiene mucho de eso, de compartir experiencias para enriquecer, digamos, las herramientas de la otra persona que está ahí escuchando. A mí me pasó dirigir un taller de mujer y trata sexual y escuchar a una persona, una mujer que había perdido la hermana, o sea, que le habían secuestrado a la hermana. Esas cosas son muy fuertes, eso no te lo olvidas más. Y no es referente de nada, o no en términos políticos tradicionales hablando, pero wow, ¿me entendés? No sé, yo no sabría cómo haría con eso. O mujeres que qué sé yo, que trabajan la tierra y que, no sé, con las criaturas encima. Es más, hay muchas mujeres que van con sus hijes ahí y están ahí en los talleres y no sé, es como que ves muchas más realidades que la tuya o la de acá al lado, ¿entendés? Uh-huh. No sé si hay referentes. A mí las referentes, a mí por lo menos, no trato de no tener referentes porque se pone muy adoctrinado todo, muy claro. Dogmático. Perfecto. Y creo que es más rico hablar con estas personas que tienen experiencias, claro, únicas y capaz horrorosas o no, o maravillosas. Pero te muestran por lo menos, o sea, te muestran más claramente la injusticia del... Pero aparte porque son gente que resolvió situaciones sin ser referente y sin tener nada, ponele, ¿entendés? Y entonces me parece más admirable o más reconocible o me parece que me va a enriquecer más ese relato que el de, qué sé yo, una fulana que estudió en la Universidad de San Quintín y qué sé yo, de qué corno me está hablando, no sé, ¿entendés? Cosas que no me atraviesan a mí, la atraviesan a ella. En el sentido de su realidad material, académica, qué sé yo, qué cuántas cosas. O sea, no voy al encuentro a buscar referentes, no voy a ningún lado a buscar referentes, pero me parece que lo rico del encuentro es ir a hablar con la que es menos parecida a vos. En todo, o sea, en vida, en experiencia, en lugar de procedencia, en todo, porque es para mí, no sé, y compartir cosas y aparte darte cuenta que es lo que tenés en común. Eso también está buenísimo, que tenés en común con una mujer, porque vienen muchas también de Latinoamérica, ¿no? Y de España, qué sé yo, que tenés en común con una colombiana que, no sé, trabaja la tierra, claro. Bueno, que no sé, etcétera. Y está bueno encontrar eso, esas complicidades también, no sé, es muy maravilloso. Qué lástima que no puedas ir, Pablo. No, bueno, pero qué sé yo, está bien, me parece que está bueno. Igual los varones podrían ahí. A mí lo que me parece que este encuentro va a estar muy atravesado por lo que pasó con la despenalización del aborto. Eso te iba a preguntar, me hiciste acordar, te iba a preguntar eso, cómo, porque de alguna forma hay digo, como se espera que haya que el tema del aborto a su vez, digamos, agrande la cantidad de personas que van, de mujeres que van. Sí, sobre todo de mujeres jóvenes. Joya. Sobre todo de mujeres jóvenes. O sea que el tema no solo va a estar en boga, sino que de alguna forma da un puntapié a empezar a encontrarse en este caso entre Leu y a seguir con la militancia. Sí, sí, pero aparte es como que, si bien, digamos, lo que ocupó a los movimientos de mujeres y feministas en el último año fue la despenalización del aborto, en el encuentro hay un taller que es de estrategias de aborto, hay otro taller que es anticoncepción, y después hay 71 talleres más, ¿entendés? Claro. Entonces, aunque a vos te haya convocado en principio el feminismo desde ese lugar, si vas al encuentro vas a poder encontrar un montón de otros espacios para poder, digamos, compartir otras cosas que no sean solo esa. Digamos, como mujer joven, digo, ¿no? Sí, sí. Y eso también va a estar buenísimo, porque van a refrescar o rejuvenecer o poner mucha impronta de la juventud en las conclusiones y en los debates. Bueno, vamos a escuchar una canción, el tema Sábado, de Francisco Bochatón, y luego venimos con la entrevista de Arrebato. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3. Volvemos al aire de Radio Nauta con Mi Voz, ¿qué estás pensando? Y estamos aquí en la entrevista de Arrebato. Así que, ¿nombre y colegio? Angie, colegio Ernesto Che Guevara. Ah, miércoles. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? En Berazategui queda. Ah, mira, sos de zona sur. Soy del conurbano, sí. Verá, si Berazategui es zona sur, ¿nosotros qué somos? Yo soy de zona oeste. No, La Plata. Ah, no, pero capital, lo que pasa es que, no claro. Cuenta. Es como de Gran Buenos Aires, el conurbano se separa en zona norte, zona oeste y zona sur. Claro. Ah. Angie. Angie, sí. Me arrebataron y estoy agitada. Mal. Sí, yo también, porque fue como. Corrimos hasta aquí. Lo que tenés acá es un tatuaje. Sí. Ay, es muy lindo. Es temporario. Ay, igual. Qué flashero. Regalaron en Tranza el festival que fue. El fin de semana pasado. Les cuento porque nadie la ve, de los que nos escuchan. Es como una curita en la frente, es muy tierna. Sí. Tiene una carita triste. Ah, no, la veo de acá porque estoy muy chiquita. ¿Estuvo lindo el Tranza? Sí, estuvo muy ¿Fuiste bueno. los dos días? ¿Qué es el Tranza? Es el Encuentro Federal de Gráfica. Lo organizan unos PIS, que son estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, y organizan un festival que dura 2 días de productores independientes, grabadores, ilustradores. Muy zarpado, mucha data, información. ¿Y dónde fue? Fue en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz. En uno entre 62 y 63. Sí. ¿Qué hacías en el Olga? Estaba en una reunión de Huacha. ¿Conocen Huacha? No, es con W. Es con W. No. Es un colectivo artístico donde hacemos intervenciones en el espacio público. ¡Ay, qué lindo! Sí. Yo siempre quise escribir el teorema de Pitágoras en el espacio público. Bueno, podés hacerlo. Sí. Podemos hacerlo. Va a quedar re bajito igual. Ah, se repetiza. Me encanta tu estilo. Tiene pelo naranja y el globo naranja. Me gusta el color naranja. Ah. No sí. sé si se nota. Ay, me vas a acordar. También tenía el pelo así. Sí, puede ser. Bueno, ¿y qué? Estaban en una reunión de Huacha. ¿Se puede decir? De Huacha. Sí, de Huacha, donde todos los martes nos juntamos como y generamos un temario de lo que vamos a hacer en la semana o el mes. Y charlando un poco sobre eso, de todo lo que se viene, también estuvimos interviniendo en Tranza. Y como bueno, las nuevas propuestas, tomando tareas de eso, reflexionando y manejando lo que se viene también. Eso. ¿Y por qué Huacha? Porque Huacha, por femenino, una también elegir eso, como mismo porque nos autopercibimos como colectivo feminista. Huacha porque también, no sé, es como un vocabulario que es muy de la calle también, Huacha, guacho. Ah, de ahí, guacho. Claro, como el guacherío de pibas, pies, sí. Por eso. Y es como solo un hombre y está bueno que sea solo uno, digamos. ¿Por qué se encuentran acá en el Olga? Porque una de las pies labura en la imprenta y bueno, este es espacio que nos queda bastante cómodo y también muchos activamos el Olga y bueno, es un punto común y de encuentro. ¿El Olga tiene una imprenta? Sí. Sí. tipo. ¿Hace cuántos años que venís al Olga, Eli? No ¿Tres, sé. ¿Tres años? Este lugar es, creo que es multidimensional. ¿Dónde corno está la imprenta? Y yo no conocía este lugar tampoco. ¿Acá? No. ¿En la radio? Sí. Ah, bienvenida. Sí. Qué bueno, ¿viste? Es multidimensional. Sí, siempre hay lugares nuevos en el sí. Es verdad. ¿Vos sos de La Plata? Esa es la otra pregunta que siempre hacen. No, soy de Berazategui, pero vivo acá, en La Plata. ¿Hace cuánto que vivís? Hace 2 años que vivo acá. Hace poquito. Hace re poco. ¿Y qué tú? ¿Cómo te trata la ciudad? Bien. He laburado mucho tiempo acá, era de las que viajaba, estudiante que viaja del conurbano a La Plata hasta que se cansa y desiste y dice, bueno, está bien, vengo a La Plata. Y no, muy bien. ¿Y qué estudias o estudiabas? Artes plásticas estudio. ¿En Bellas Artes? En Bellas Artes, sí. Viste que nos olvidamos muy rápido de todo lo que nos Sí, me encanta. Estamos preguntándote también lo mismo. Ay, está, que ya lo había dicho. No, es verdad, es verdad. Sino que auspicié tranza por compañeros. Claro. Que son ahí de Bellas. Bueno, ¿qué más le podemos preguntar? ¿Vas a ir al encuentro? Voy a ir al encuentro, qué sí, bueno. Estoy muy manija al respecto a eso. Sí, voy con una colectiva que formamos, muy importante, que se llama Furias, que justo esto que decía, que soy el conurbano, que integra pibas de La Plata y de Berazategui Quilmes, que nos organizamos autogestionando e independientemente y viajamos. Qué piola. 25, así que re piola. Para participar ahí en Guacha, o estar, o no sé cómo se dice. Sí, para activar, participar. ¿Cómo hay que hacer? Nos puedes escribir vía Facebook, Guacha, WACHA, y si no por Instagram, nos llamamos Corte Guacha. ¿Corte Guacha? Sí, y nada, nos charlas. ¿Hay que saber dibujar? No, no, para nada. Hay que ser creativos, creativas y tener como unos aires combativos también, feministas, populares. No, y ser manija, eso, con ganas de hacer. No hace falta dibujar, siempre utilizamos muchas imágenes fotográficas desde lo visual. Ah, ya sé. Ustedes ahí caía la viva. Puede ser que en la Facultad de Humanidades hayan hecho como un no sé cómo llamarle, mural, una intervención. Un figurón. Intervención, sí, un figurón. Ay, ahora no me acuerdo. Hicimos dos, uno de Joana sí. Ramallo. Sí. Y después uno que era en un contexto de un festival que era sí. Porque grita esa mujer. Ese, ah, ahí fui yo. Rotenon. Yo fui ahí. Bello, a ese bello festival. Poema. Sí, pero exacto. Se hizo como todo un evento que con ese nombre, yo fui ese. Que después hubo una obra de teatro a lo último. Claro, sí. Porque sí. Hacemos como intervenciones mismo en marchas, también en espacios, en facultades. Como también siempre hay como una línea de fechas importantes que está bueno accionar desde la pared y en el espacio. Entonces, acá estoy viendo uno que es de Clara Naí, dice la historia es clara. Ay, es muy lindo. Sí, es muy bello. Te hago una pregunta, ¿y hacen, digamos, sus intervenciones son en La Plata o en donde pinte? En donde pinte, mayoritariamente es en La Plata, por ejemplo, pero hicimos para la marcha federal estudiantil que fuimos a Capital a intervenir. También hemos intervenido como en unas carreras que nos invitaron en memoria de un desaparecido. Pero es bastante como aleatorio y también es, bueno, movilizarse es toda una logística, pero si lo vale, sí. lo hacemos, sí. ¿Y cómo se autofinancia? Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo ferias, vendemos nuestras remeras de Guacha, stickers. ¿Van a llevar al encuentro? Remeras, no, pero seguramente calcos y afiches, sí, vamos a llevar. Bueno, vendemos unos afiches también en serie que estamos produciendo que nos pueden encargar y mismo, no sé, organizamos fiestas. Como todo eso. Cuando tengan una fiesta nos avisan y nosotros le damos aire. Genial. Te hago una pregunta. Igual ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿cómo de alguna forma está relacionado con con lo que ustedes estudian, con lo que se quieren dedicar, con su oficio, ¿no? Pero ¿cómo va transformando el oficio, el tener que estar también o el querer estar también en el territorio, en la calle, con esa temática? De alguna forma hay un ida y vuelta ahí que te va transformando como artista, ¿no? Sí, yo creo que igual es como también lo que uno aspira en el arte. Creo que tanto yo como las guachas aspiramos que tiene que ser, siempre queremos en un arte que sea popular, público, feminista, que sea combativo, que hable también desde lo social, lo político. Entonces como que, nada, tal vez es la manija de un colectivo de poder transmitir de una forma local también, pero a grandes tamaños, o sea, de forma monumental, nada, una imagen o una idea. Y también un poco lo que uno hace, o sea, todo el tiempo en lo laboral es eso. Pero a nivel como lo colectivo se expande, no sé, mucho más. Tal vez es una retribución de uno como generar, bueno, al menos estoy haciendo algo. No, pero está, para mí, lo hablo como un espacio de formación. Uno podría pensar, bueno, como artista visual voy y me formo en la facultad. Y de repente esto es un espacio de formación y de transformación constante, ¿no? Sí. Me parece que es muy enriquecedor la formación que una puede encontrar en ese tipo de colectivos, ¿no? Porque está en constante pregunta. Sí, totalmente. Crecemos juntos porque hay una manija que siempre está incentivando como de aprender a usar más el Photoshop o ciertas tecas o informaciones que uno tiene ganas de seguir indagando porque va incorporando al colectivo cosas para mejorar absolutamente, no sé, la calidad de la imagen, el figurón o lo que sea. Entonces es como que se ve el aporte siempre. ¿Me haces vos la última pregunta? Sí, tengo que hacerte la última pregunta de rigor. ¿Estás enamorada? Sí, obvio. Qué bello. ¿No querés contar más o ahí cómo que lees? No, solo voy a decir eso. Ay, más linda. Y me voy. con este momento de... Bueno, entonces nos vamos a ir del programa. Le agradecemos a Angie y a Camila. ¿Y a Camila? Camila. No sé. Que nunca ahí. La nombramos, que es la operadora y que nunca la nombramos. Que gracias a ella salimos al aire. Sí, es una genia. Bueno, y bueno, vamos a irnos escuchando el tema Erótica y Tonta de Sudor Marica. Pensando en los besos que me diste ayer, pecho lampiño bien morrudito. Nunca vi un pibito con ese todo. Siempre me digo, no seas tan boba. Flashas enseguida que sentís amor. Es por la jarra, la cumbia, el sudor. A vos y cualquiera te deja el morón. Y sé que estoy erótica y tonta. Ser discreto,